mundo y a bailar con Paquito el Chocolate. Iba a decir hola, pero creo que voy a pedir algún médico en la sala porque aquí a José le ha dado un poquito un vuelco la cabeza, se ha quedado... Es la primera vez que veo a José indignado esto, macho. Me sobrecoge. Se ha quitado los auriculares y todo. ¿Qué ha pasado, José? Cuéntanos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué...? Que he ajustado al tío este, al que se pone las sábanas de túnica. El de la peluca del todo a 100, ¿no? Sí, el que se va de cacería con el otro a comerse los elefantes. Él se come los restos y el otro los mata. Aquí en África. Sí, exactamente. Espérate, ron, Coca-Cola. ¿Cómo no se va a echar la gente a beber? Si escucha eso y le da depresión posparto. Y si no posparto, por muerte de neuronas. Había entendido depresión posparto. Digo que se va la pasta. O posparto o de parto. Sí, de impacto. Pues eso. Buenas tardes. Inadaptados sociales. No, eso somos nosotros, ¿no? Los inadaptados sociales somos nosotros. Vosotros sois la audiencia. No, por eso nosotros estamos encerrados aquí, todo el mundo libre. ¿Qué audiencia? La audiencia tiene un criterio. Estos son ahuyentes, aulladores de estos raros de la vida. Aulladores, ¿no? Pues eso. Hoy la sintonía un poquito distinta y es que ya sé que se huele en el ambiente. Pásame la botella, pacharán. Pásame la botella, pacharán. Pues sí. Galletas de coco. Galletas de coco. No lo pillo. Yo siempre veo allí. Claro, porque no las pillas porque como hay gente que pilla antes la galleta, antes que tú, a ti no te llegan, así que es normal. Cabrón, tú eres el de que pilla la galleta en el pan. Ya verás, ya te dormirás. Vale. No, bueno. Queremos pedir perdón porque el año pasado alguien de mi escuadra, que nosotros éramos encargados del pasacalles, tiramos las galletas, le pegamos un golpe a alguien en la cabeza, estuvimos a punto de matarlo. Queremos pedir perdón. Son cosas que pasan, cosas de zagales. Pues eso, como estoy diciendo, como que se respira fiesta en el ambiente. Huele a Victoria o a Napalm o cómo era eso. Huele a moros, ¿no? Pues eso. Has dicho que volamos Napalm, ¿no? Algo así. Pues eso, hoy es viernes 20 de abril de 2012. ¿20 de abril del 90? ¿Quién me Hola, ha robado ¿qué tal? ¿Cómo el estás? Mes de abril? No. ¿Cómo pudo suceder no, a ver, la llevamos con celtas cortos. La llevamos con celtas 20 de abril pero de espérate, 90. Hola, chaval, ¿qué tal? Sí. Espérate, ¿qué celta? ¿Los celtas del corto. Tío Carbo o sí. Los celtas que pusieron un déjà vu de esos raros? ¿Cómo lo del ¿Eh? ¿Estos quiénes son? Pues que cuando Celtas Cortos sacó... José, te tengo ganas. Se la vi o Deja Vu, ¿no? ¿No era otro el que cantaba? No, bueno, sí, el Cifuente, el cantante de Celtas Cortos, que ha hecho un parón de un puñado de años, ¿no? Ha estado... Pero sí, ha vuelto. A los Celtas, ¿no? Ha vuelto a los Celtas. Entonces... Se ve que se había pasado el Malboro o alguno, pero Cifu ha vuelto a Celta. Sí, es que cuando uno coge un vicio, es lo que tiene. Pues eso... Decir que hoy es 20 de abril, es decir, viernes previo a la fiesta de moros, por lo cual el viernes que viene no estaremos aquí porque estaremos todos ya pillándola bien gorda. Y así que dale a ese Paquito el Chocolatero, que hay ganas de fiesta. Aunque José se indigne, es lo que tiene. Pues eso, a mi derecha tengo a José, el indignado. Yo mismo. Con su depresión posparto. Pues me voy a llevar la primera colleja, pero yo diría mis pajas. Pero mis pajas mentales, ¿sabes? Sí. Hala. Es lo bueno. He dicho una. Ah, bueno. Otra voz protestar. ¿Tú no sabes eso del anuncio de petición que decía a mí me daban dos? Pues aplícatelo. Tres puntos, colega. Uy. Si en el fondo ha sido una excusa para robarnos las patatuelas. Sí, ha salido a robar patatuelas. Y ya de paso, si pega, pues pega. Eso que se lleva en el cuerpo. Pues eso, tenemos a José. Y a la izquierda tengo a Ranchu, digo a Ángel. Muy buena. Bueno, es que este año tiene un papel estelar en la... No te metas con él, que es un infante. El infantito. O sea, alejas todas las escopetas de su alcance. Quítale la escopeta, Ángel. Quítale la arma. Que este año sus padres son los reyes. Así que, Ángel... Cuidado que conmigo hoy no me podéis pegar colleja. Dice que no. Hoy puedo decir lo que... Espérate. ¿Tu padre se ha ido a cazar elefantes? Froilán de segunda. No, ¿qué re... Por favor. ¿Qué reyes son? Porque el tío usted de la pecera es Cristi de estos Hare Krishna. ¿Qué es Cristi? A ver. Es el Cristiano Hardcore. Exactamente. Escucha Hardcore, ¿no? Algo así, no. Son mis padres, son los reyes moros. Ah, entonces sí te puedes llevar collaje. Bueno, vale. Bueno, tú estás de infantito, tú estás de aprendiz de Froilán. ¿Y traes algo? De tu perdón. Vamos a ver, que estamos aquí ante una de las artesas junior. Sí, el infantito. Ahí. Oh, majalaja. Tú que traes la bellota. ¿Has visto? Esta me gusta más. Míralo. Si es que lo vive. Entonces, sácate la cimitarra. Saca eso. Luego tenemos aquí al repartidor de migas oficial, que es Mager. Sí. Mager es más de churro. Reparte migas. Sí, yo quería churros, pero este año dice vuestra escuadra repartir migas. Y no, yo quiero churros. No, migas, pues vale. ¡Ah, churros! Vale. Pues el año pasado me comí un par de churretes. Y un par de porras. Sí. Un par de porras. Mojada en chocolate. Luego... Enfrente, dentro de la cabina, tenemos al que relata el reparto de churro. El speaker del churro, que es Agustín. Es que Valentín no estaba y alguien tenía que sucederle al micro. Vaya ratito que lo diste con el micrófono. Vaya ratito con él. Sí, sobre todo al pobre David. Oh, qué tío. Luego tenemos a nuestra colaboradora, Rosa. Hola. Que me parece que le vamos a hacer contrato. Estamos detrás de hacerle contrato. Rosa, espérate, ¿contrato cómo? Un momento. Sí, a ver. Un momento, que aquí el que del contrato soy yo. Sí. Rosa, oficialmente a partir de ahora cobra. Colleja. Ahí ya está. O sea, si te ascendemos de colaboradora, tú ya pasas a ser miembro del programa y me parece que tienes ya derecho a... Te puedes quedar como Belén Esteban. No. Yo soy la es, tío. Tapias la ventana, que salto por ella. ¡Sabe leer a la hoguera! Yo no le veo la nariz torcida. ¡Hereje! Pues eso. Y aquí el señor, yo soy el que va a hacer el arroz. Dejadme solo, voy a hacer el arroz para todo. Sí. Pues yo reparto miga. Pues yo voy a hacer el arroz. Pues menos mal que miga. La cosa tiene miga. Que mi arroz es bueno, que a mí me sale rico. Pues eso, soy Trulo, el del arroz. ¡No joda! A ver, me estoy presentando, por si alguien no me conoce. Por si alguien tiene todavía la suerte de no conocerme. Espérate. El que no, si no lo conoce, llámanos. Al 7, llama con hija colleja al número de la radio. 958-73-2522. Podéis llamar y pedir una colleja. Evidentemente, Agustín va a pasar la llamada en directo y. Yo pensaba que habían llamado ya. Yo también. Con la gana que no tienen. No. Yo dedico colleja. Vale, o sea, si queréis que algún miembro del programa sea collejeado, llama al 958-73-2522. No es coña, ¿eh? En serio, puedes llamar. Va a salir en el programa de collejero. En directo, que son ahora mismo las 8 y cuarto, madre mía, ya las 8 y 13 minutos. Collejeros. Y todavía no hemos hecho nada. Qué poca vergüenza, anda. Vamos para las noticias. Por cierto, José, eso de collejero, con la música muy récord, me va a meter el collejero. Sí. Qué triste eres, ¿no? Venga. Noticia importante, venga. Ángel, suelta notición del día. Suéltala tú mejor. Tú ya sabes que mi rigor periodístico es nulo. O sea que... No, pero nosotros confiamos en ti. Pero yo... Tú hoy vienes de infante, o sea, hoy puedes decir lo que quieras, se te va a tomar en cuenta. Haz tu discurso. Y sabrás que los reyes son los padres. Vale, pero tienes que... La noticia te tiene que llenar de orgullo y satisfacción. Si no, no. Venga, a ver, inténtalo. Me llena de orgullo y satisfacción anunciarles que este fin de semana sale... Ya se me ha ido la voz. Bueno, que este fin de semana Diablo 3 tiene beta abierta para todo el mundo. En serio, ¿qué hacéis escuchándonos que no estéis jugando a Diablo 3? Por favor. Porque no es fin de semana todavía. Sí. Desde hoy, día 20 de abril... al mediodía, es decir, ¿del 90? Pasada 12. No, hola, ¿qué tal, cómo estás? Que no. ¿Te sorprende que te escriba? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Estos tuvieron una relación. Yo no lo pillo, pero... Celtas cortos. Como ha hecho la canción, 20 de abril. Celtas cortos. Ahora, sí, ahora sí, eso que nos la pincha por ahí. Porque como seguro que lo diremos más de una vez, búscala. Pues el caso es que hoy 20 de abril, desde las 12 del mediodía, desde hace una horita, hasta las 12 del mediodía del lunes 23 de abril, es decir, el próximo lunes. De 12 a 12. De agarrarme que me crece. Tarjeta amarilla, ¿eh? Tarjeta amarilla, estás marcado. No, ha sido no, roja. El infante me protege, Ángel. No, la realeza ha hablado. Froilán quita. Triste, ¿cómo te dejas que la monarquía te la pisoteen así de esa manera? Imponte, si no te impones, como pegarte un tiro en el pie. Si es que no puedes, es como dispararte en el pie. Últimamente no di pie con bala. Pues eso. Es bueno, es bueno, ¿eh? Sí, ese es bueno. Pues el caso es eso, que ahora mismo, en este mismo instante, si tenéis cuenta de Battle.net y si no la tenéis, la podéis hacer y os bajáis la beta de Diablo 3, que sale a la venta el próximo 15 de mayo, ¿no? El día 15 creo que salía a la venta. Sí. O sea, que se van todas de comunión. Dice, venga, sí, pues la estrenamos aquí con la comunión de mi niño. Vale, pues eso, Diablo 3, ir a jugar, pero ya, dejad de escucharnos si nosotros no decimos nada interesante. Si no, porque, ¿qué puede decir interesante José? Sinceramente. Wow. Magnífico, José, fabuloso. Está haciendo oposiciones hasta que te mate, por lo menos. No, todavía no he empezado. Espérate que te cante la del platillo chino. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gratuito! ¿Eso es una amenaza? En toda regla, ¿eh? Y con ronquío y todo. Que por cierto, ¿dónde es el cristal gratuito? ¿Dónde da un cristal gratuito? ¡Dios! Pregunta. Es que por algo es un rey, macho. Es que coronarlo ahora mismo. Ángel, te quiero. Collejos ha dado. Colleja, es que esta colleja estaba más sonora y todo. Vale. Ángel, lo siento mucho. Me duele como si le pegara un hijo, pero es que. ¡Dios! Pero se merece un aplauso. Ese chiste se lo merece. Bueno, dejemos de hacer apología de la droga y vayamos a lo serio. ¿En serio? Ah, pero es que aquí hay algo serio. No. Por eso. Bueno, hace un par de semanas hablábamos de que Games se iba al carajo, ¿no? Hey. ¿Qué? Agustín, si vas a cantar Causa Obscena, abre el micro, por favor. Recomendable. Bueno, pues el parar no ha sido porque Agustín estaba diciendo, cantando cosas obscenas. Sí, con esa cara de muñeca hinchable también. Vale, pues el caso es que Game UK Inglaterra ha sido comprada por una compañía inversora llamada Opcapacita, por lo cual dicen que van a tratar de rescatarlo. Las tiendas que estaban abiertas se van a seguir abiertas, van a intentar venderlo a otras empresas. Y aquí en España, resulta que Game Iberia, que es la que engloba a los games de España y Portugal, la ha comprado Cherrylux Investment, otra compañía. Por lo cual, aquí en España no se va a cerrar ninguna tienda. Chiste malo. Cherrylux, ese no era una Coca-Cola que había con sabor, la Cherry Cow, esa. Sí, la Cherrylux. Algo así. Collejéate, te lo mereces. Ay, bien. Qué bien mandado. Pues el caso que en total aquí, digamos que España y Portugal hay 290 tiendas games y más de 1000 puestos de trabajo y que al parecer no se va a cerrar. Así que podemos seguir comprando novedades tipo Oblivion. Agustín, que está la última. No os metáis conmigo, que es arma. Podemos seguir tratando de convencer a la dependiente de la tienda de Granada para que Trulo se compre el SmackDown. Que siempre que vamos, insisten en la cubeta, venga, Trulo, compra el SmackDown. Entonces empiezan a decirle a la muchacha que me convenza a mí a que le compre. Digo, no, yo no compro el SmackDown. Tú dices lo que tú tienes, venta, tú dile que lo compra, que es para nosotros, pero que se lo compre. Pero es que siempre que vamos lo mismo, ¿eh? Siempre, yo creo que la pobre ya nos ve entras por la tienda y yo creo que ya se echa las manos a la cabeza, no nos teme. Un saludo a los dependientes de Game. No nos escucha ninguno, pero oye, y lo bien que quedamos. Noticia noticiosa. Venga. 27 de abril. Espera. ¿De qué día? ¿Hoy a qué estamos? A 20 de abril. Del 90. ¡Ay! ¡Pasa una cubata! 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? ¿Cómo mola, tío? Ya. Me pone. Sí. A ti te pone todo. Si vas más salido que el maletero de. Sigue, tú sigue. Más sale de rabo el jacoba que el pico la plancha, vamos. No digo nada. Que sí, que sí, que el próximo 27 de abril, es decir, el viernes que viene, que no hay programa, os lo digo, se estrena la peli de los Vengadores. Ah, José, Vengadores. Es conmigo. Sí. Es conmigo. Sí, es contigo. Ya está. Peli Marvel, Vengadores, Hulk, Capitán América. Pues bueno. José está hoy extraño. Está, sí, está raro. ¿Qué le habéis dado al perro? ¿Qué le habéis dado? Pues el caso es eso, que se estrena la peli y podemos decir que ya en la versión Blu-ray DVD va a tener más de media hora de escenas cortadas. Qué bonito, escenas cortadas. En loncha. Eliminadas. Escenas eliminadas, quiero decir, porque se ve que el metraje se le iba más de 3 horas. 3 horas en la butaca del cine. Mmm, qué guay. Y curiosamente resulta que casi todas las escenas eran del Capitán América. ¿Por qué será? Le han preguntado a Josh Whedon, el director, si tiene algo en contra del Capitán. Y dice, no, no, si a mí me mola, pero es que, tío, las escenas como que me sobraban. Y pobre Capitán. Que hablando del Capitán... Super Capitán, Super Capitán, I love you. Sí, es sal, sí, sí, sí, ya que te has quitado los cascos, sal y pégale. Que todavía no me la ha ganado. Eso ha sido de gratis, dice que no. Joder. Yo he escuchado cosas peores aquí todavía y no he visto collaja. Agustín, hoy te está sudando el sueldo, ¿eh? Pues espera un momento. Rosa, tú que estás ahí, siempre acerca el micro para que se escuche. No, Rosa, no. Te lo dedico. No. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! Me ha dolido. Se me ha metido una pestaña en el ojo de la onda expansiva. Dios. Hacia adentro. Y roba sus cortezas, evidentemente. ¿Dónde íbamos? Su premio. El pastel. ¿Por dónde íbamos? Venga, pero el pastel. No, no, mentira. Pues hablando del Capitán América. Ya se ha anunciado que el 4 de abril, no el 20, sino el 4 de abril del año que viene, 2014, se estrena la segunda peli del Capitán América. ¿El año, será el año dentro de 2 años? No, 2014, el año... el año dentro de 2 años. Sí. Su peso en matemáticas, sí, soy de letras, ¿qué pasa? Te ha corregido José, tío. ¡Tapia en la ventana! Se ha ido. Se ha ido, se acaba de ahí. Se ha ido, ahora yo soy Trulo, espérate. Ahora soy yo Trulo. ¡Soy Trulo! Y me ha cortado el micro, o no se escucha. Y yo soy Mager, teta. No se escucha. Esto, como salga, os vais a enterar. Niños, que parecéis de guardería. Perdón por esta pequeña crisis personal de nervio, pero entendé, lo que José te corrija, eso es... ya no soy nadie. Para lo que hemos quedado. Pues lo he dicho, que tenemos peli del Capitán América el 4 de abril de 2014. En 2 añitos. ¿Qué saldrá? Pues ni idea, puesto que si la primera al final, spoiler gordo, acaba congelado. ¿Eh? En la peli del Capitán América, ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa? Acaba congelado y lo descongelan para... No, eso al principio, truco. Al principio lo descongelan. Sí. Y entonces se ve la retrospectiva de cómo al final acaba congelado. ¿Quién? El Capitán América. Y le roba. ¿Y qué hace los Vengadores? ¿Y le roba el miembro de oro? Ah, ahí vamos. Lo descongelan y entonces aparece la peli de los Vengadores. No. ¿Cómo que José? Bueno, a mí me dejadme en paz y dejaros de meter agua del váter, por favor. ¿Tú no José, eres... la ¿tú... última colleja te ha sentado mal, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se arregla con otra, ¿eh? Dame un bifite, por favor. Un bifite. Yo creo que se arregla con otra. Eso, un bifite, digo. Un bifite, bueno, ¿eh? Un bifite. Hablando de Marvel. Dime. Marvel va a sacar 3 tomos de cómic de Max Payne. ¡Wow! Sí. ¿De qué me suena a mí ese nombre? Mira, ya se la tiene empezada. Sí, el que le gusta. Pues eso, ahora el mes de mayo, es decir, el mes que viene, aparece Max Payne 3, al fin, después de un puñado de años, aparece el juego. Y para el lanzamiento, Marvel a Rockstar, que son los creadores del juego, han decidido, junto a Marvel, crear un cómic. Guionizado por... Dan Houser y Sam Lake, creadores, por ejemplo, de Alan Wake. Dan Houser no era también que, de GTA, ¿me suena? ¿Cómo? Dan Houser. Creo que también es de los guionistas. Yo sé que de lo último que he hecho ha sido Alan Wake. Max Payne es un juego un tanto de los clásicos grandes. Shooter en tercera persona. Que fue el primero en implementar el tiempo bala al rollito Matrix. Sí, que se estrenó más o menos por... El segundo juego se estrenó cuando la primera de Matrix, creo. No. El primer juego salió algo después de Matrix. Por eso se llama Bullet Time, porque ya en Matrix se conocía como Bullet Time. El caso es eso, que va a salir el cómic, que el primer tomo se va a distribuir de forma digital gratuito. O sea, se puede encontrar, no sé si es la página de Rockstar o de Max Payne o algo, se podrá descargar. Y según cuentan, narra los eventos entre el primer y el segundo videojuego, que nos enlaza con lo que es el tercero. Claro. No sé qué pasó en eso, porque sinceramente no he seguido la historia de Max Payne, lo he jugado muy por encima, ya sé, muy mal. Sí, yo también lo he jugado así por encima. ¿De qué plataforma, Max Payne, ordenador, PlayStation 2, en equipo, la primera también estaba, pero principalmente fue un juego de ordenador, vale. Sí, el control en consola era... Vale. Mal. Y pasemos a otra noticia que hemos hecho, esta de Marvel. Ah, vale. Nosotros que somos tan aficionados al bricolaje casero. Y es que resulta... Sí, ¿qué? ¿Qué pasa, José? Dime. Es que yo me estoy haciendo una puerta. No, lo tomé ya, coño. No, que sí, vale. Pero, ¿qué es eso comparado con el protagonista de esta noticia? Ah, no, porque como estabas diciendo, bricolaje, vale, de sí, este... tú te has hecho una puerta. Sí, sí. Pues el protagonista de esta noticia... ¿Eh? Y sal de aquí. No, pero no una puerta de estas de puerta de madera. Luke, utiliza la puerta. Si no. Luke, utiliza la puerta. Que le he puesto de esto de todos mis héroes. De todos los superhéroes. ¿Tiene superpoder en la puerta? No. ¿Es superpuerta? Abre y cierra. Lleva a Narnia. Se va a quedar mi chula. Eso sí lo digo. ¿Te la saca de un bolsillo y puede ir a donde quiera? No. Eso lo hace nada más. Pero tiene superpoderes. Es superpuerta. Que no es Doraemon. Es la compañera de Superchero. ¡Uy, de Superchero! ¡Qué chiste malo, tío! O Supergiro. Hay que ver. Un homenaje a Cálico. Trulo. Es un homenaje a Cálico. Sí, no, tío, miras tú que no. Sí, que es claro. Super, Superchero. Es un homenaje a Cálico. Tío. Eso está permitido. Pues bueno, aquí el coleguita es un controlador aéreo que en el garaje de su casa se ha construido un simulador de un Boeing 737. Solo ha tardado 12 años en hacerlo. Ala, ahora tú dices que te ha hecho una puerta. Comparado con este que se ha hecho un simulador del avión. Pero porque yo tengo vida social y él no. Sí, hombre, vida social. Este tío es el controlado aéreo. ¿Tú sabes lo que le pagan por no hacer nada? Eso te iba a decir, que el pobre tico, cuando le bajan el sueldo en 4 o 5 euros, monta una huelga que no vea. Y es el tiempo libre que echa en trazar el simulador. Vale, pues el caso es que el simulador tiene una cabina, tamaño a escala real, que no se mueve en consonancia con las órdenes de la nave, pero sí responde a vibraciones sacudidas según las condiciones meteorológicas. Ya es algo. O sea, que cuando tiembla no sabe si es una turbulencia o que se ha volcado una mano en el piso de arriba. O está la mujer pasando la aspiradora, que puede ser. Arranca motores. Habrá que ver a la mujer haciendo la azafata, ¿no? Vale. Pues el caso, que además ha hecho con una serie de proyectores y pantallas, todo lo ha puesto en la cabina, el simulador lo ha programado el 90%, no, es decir, la programación lo ha hecho entera el tío. Ese para qué va a poner el Flight Simulator, ese se lo ha hecho él. Ya tiene un fricazo de cuidado. Y se ve que es operativo en un 90% de todas las palanquicas y todo. O sea, todo el bate no funciona. El bate del avión no funciona. No, pero que eso, que el 90% de las palancas de los sistemas y tal funciona, que me parece que ya es un huevazo, porque un 737 no es como una avioneta, ¿no? Que te lleva la palanquica y lo de la gasolina si tienes o no tienes, ¿no? No, yo creo que ese tiene más. Eso tiene que tener cosas. Tiene, ¿no?, más de 4 intermitentes. Pues ala. Premio al fricazo de la semana para el señor este que se ha hecho el Boeing. Y ala, sacaron las noticias. Y en momentos así es cuando yo realmente tengo miedo en este programa, porque es la hora de la sección de José. Y miedo me da de lo que nos pueda hablar hoy. Porque según creo, sé que no va a ser ni de cómic ni nada, o sea... Que no sé, que sea lo que sea. ¡Hala! ¡Lánzate! ¡Tírate! No. Ah, sí. ¿Dónde? ¡Por la puerta! Ah, espérate. Ah, no, que me tengo que levantar. Me da una... Tengo una pereza hoy. ¿De verdad? Vale. No, no, si te notan en la cara, macho. Oye, estoy que no. A ver... Bueno. ¿Y cuándo estás? ¿Y cuándo estás? Nunca estoy, bueno. Estás lo, como ausente. Sí, a lo primero. Voy a ser conciso, rápido y breve. Vamos a ver. Yo sé que los Estados Unidos y yo... A ver, pues no nos llevamos muy bien. A ver, porque llevarnos muy bien... Se ha chinado, nos vamos contigo. No, no nos llevamos muy bien. Pero mira, de vez en cuando pues hay que mirar a ver lo que están haciendo por allí las compañías de los cómics. Y la Marvel... Pues no se le ha ocurrido otra cosa que en este mes que pues tiene que estar populando la película, Ah, no. Ah, espérate que sale. Yo no sé ya para dónde va. Espérate, no sé si sigue hablando. Colleja. Ah, por acá. Bueno, tú sigue, que no te la ha ganado. ¿No? No tardará mucho, pero no te la ha ganado. ¿Pantas de la Marvel ha tenido la genial idea de hacer un crossover? Crossover. Con crossover de estos raros. Entre los Vengadores. USB. X-Men. Versus. USB. Sí, X-Men. ¿Y Firewire, no? Bueno, yo mi inglés, ya sabéis cómo yo digo el inglés como me da la gana. Lo peor es que lee cómic en inglés. Imagínate lo que puede entender. Pues lo traduzco, chaval. El traductor de Google. Me cuesta porque me caliento mucho la cabeza, pero hay cosas que sí acierto, otras no. Otras me las invento. Si aún me gustan, pues así me las invento. Pues como iba, ¿no? Traducción rollo quiniela. Sí. Que a lo mejor si toca, toque, si no, polle. Lo he jugado. Pues mira, pues como yo sé que hasta el año que viene no va a llegar aquí, ¿no? Pues voy a hacer un poquito de spoilers de estos raros asquerosos. ¿Tú, spoiler? ¡No! ¡No! Mira, sé que vuelve el Fénix. Para la Tierra, pero no en el cuerpo de Jean Grey. Espera, ¿el Fénix no es un caballero de Zodíaco? No. ¿Hermano de Mariquita de Andrómeda? No, ¿qué Hades? Andrómeda Hades, es un dios, como Atenea. Casi, vamos. ¿Qué tenía? Y además, en el manga, es más fuerte que Sansilla. Que Sansilla lo ponen en la serie de dibujos animados, pues de lo que lo pone. Pues es que le pegan la del pulpo todas las veces. Vale. Pobre Pegaso. Sí, va, pobre. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Que no fuera a sacar una línea de camiones. Chiste malo. Bueno, se abre el telón y se ve al caballero de Pegaso descendiendo del cielo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la actividad? El descenso del Sella. ¡Qué malo! Bueno, yo continúo antes de que las neuronas que me quedan me las quemen, ¿sabes? A lo que iba, ¿no? Pues yo sé que de esto. Y como quiero ser spoiler, ¿no? Os voy a decir que en el número 2... ¿Y uno como es spoiler? En el número 2 se descubre que lo ven, ¿no? En vez de apoyar a sus compañeros mutantes de los X-Men, apoya a los Vengadores y lucha contra la patrulla porque los Vengadores quieren matar al Fénix y los de la patrulla dicen que no porque dicen que puede ser el nuevo resurgir de la raza mutante. Vamos, lo que pasa entre dos personas superpoderosas o dos personas que están borrachas, que uno dice A, el otro dice B y luego se pelean la torta. Ah, y otra cosa que quería decir. Las entradas de los cines de los Vengadores, no sé yo si aquí en España saldrán así, pero allí en América han salido con la portada de los cómics a Vengadores, Avengers, USB, X-Men. Que el USB es la V y la S. Versus. No sé dónde se saca la versus B, pero... ¡Versus a la! Ay. A ver, pues... ¡A usted! Eso es todo lo que tenía que decir. Tú me tienes eso, Cristiano, y lo otro muro, pues que te dé. Patata, ahora mismo. A ver. A ver, cúrrate tu sección, cúrratela. ¡Ay, currito! Ay. Todavía no te ha ganado las patatuelas. ¿Eh? Esa es mi canción. Ah, toca ahora mi canción. Qué sí, guay. Ya que este no ha hecho los deberes. Ah, no, ya te lo he dicho. Yo. Bastante tengo con leerme los cómics en inglés. Pues bueno, puesto de dividida y masacre. O sea, la masacre del cumpleaños. Sí, una buena forma de celebrarlo, sí, como otra cualquiera. Un grupo de sin rock, o sea, un tanto gótico, de Toronto, Canadá, del mismo de donde vive Scott Pilgrim. Que se ve no, desde lo más alto de Toronto. No, no, Toronto entero. No, Toronto entero. Pues una banda del 99 que un tanto gótica y está bien. Bueno, ¿qué más? Dinos algo más de ella. Pues. A ver, habla de los miembros, que yo antes he visto ahí la información algo gracioso. ¿Dónde? No le digas a Maggie que hable de los miembros. Que pueda hablar de cualquier cosa. No, baja. Mira, a ver. Los miembros. ¿Y hay miembros? El bajo. ¿Cómo se llama? Aslan. ¡Viene de Narnia! ¡Es el león! Ya sé, por eso no sale las películas. Estaba de gira. Aslan no está muerto, está de gira. Esa es la película donde se comen los tripis, ¿no? ¿Cómo? Esa no es la donde se comen los tripis que le ven a los ratones y todo hablar. No son tripis. ¿Qué hacen de cocinar los ratones, eso? No un tripi, es un mundo mágico. que se entra por el armario. Y luego los niños salen del armario. Ah, vale, vale, que son gays, que toman popes. Y entonces, pues... Y cristal gratuito. y llega el momento de saber qué es lo que hemos hecho esta última semana. O mejor dicho, estas dos últimas semanas, porque la semana pasada no tuvimos programa. Ya que nos usurparon el estudio, que estaban grabando los papeles para nuestras fiestas de amor cristianos, que están en una semana, ¡vámonos de fiesta! ¡Woo, woo, woo, woo, woo! Va, sí, ahí. Fíjate que yo la semana pasada estuve aquí y estaba, a ver cuándo me cae la colleja, pero no me cayó ninguna. No hubo manera, ¿no? Que, hombre, si se lo dice a Adrián, yo creo que con gusto. Eso es lo que pasa, estaba dirigiendo a Adrián, ¿verdad? Nuestro jefe no nos da estuvo colleja. Aquí la realiza... ¡Fua! ¡Qué ilusión! ¿Y cuántos elefantes cayeron? Todos los reyes, los moros, los cristianos. Eso ya es festín de elefantes, ¿no? Eso que es el último libro de Canción de Fuego y Hielo, ¿no? Después de Danza de Dragones... No, era festín de cuervos, Danza de Dragones... Entonces, ¿cómo sería...? La caída de los elefantes. La caída de los elefantes. Elefantes con mala pata. Sí. Que, por cierto, si nosotros los miramos... Canción de Fuego y Hielo. ¿De qué va? De corrupción. De un niño tullido. De un accidente de caza... A mí me está sonando esto algo, no sé ya si es Canción de Fuego y Hielo o La Familia. Corramos un estúpido velo. Un estúpido velo. Borbón to be wild. Borbón to be wild. Está sembrado infantito, ¿eh? Vaya con el Froilán. Ahora te invitamos un frigodedo. Digo, un frigopié de esto con agujerico en medio y todo. La edición Froilán de frigopié. Que, por cierto, estamos conectados... Pero que sepa, yo tengo que aquí que le rompe una lanza por los Borbones, que el elefante disparó primero. El elefante disparó. O sea, el rey lo hizo en defensa propia. Pero si era muy majo, siempre saludaba. Con esa trompa. Hombre, todos sabéis por qué mató el elefante, ¿no? En Estados Unidos, los dos partidos principales, el republicano, ¿sabéis cuál es el símbolo de los republicanos, no? El elefante rosa. No. Un elefante. El elefante rosa era para decir que era un republicano gay, según los Simpsons. Pero el símbolo de los republicanos de Estados Unidos son los elefantes. Así que, curiosamente, mata un elefante el día de la República en España. O sea, yo no digo nada, pero ahí queda eso. Quien lo pille, quien lo quiera. Por cierto, estoy ahora mismo, en vez de mis labores, estoy con la página de Twitter abierta. En nuestro Twitter, ya sabéis, @guaridaandroid, podéis seguirnos. No decimos nada interesante, pero podéis seguirnos igualmente. Resulta que estoy viendo que una de las tendencias en España, de los trending topics, es uno que se llama Se buscan periodistas. Por favor, si estamos aquí, no tenéis que buscarnos. Pagadnos un algo, pagadnos. Somos periodistas, Maga, dilo. Somos periodistas. Otra vez, que no queda claro. Somos periodistas. Y pues somos periodistas. Ahí está. Somos periodistas. Si lo repito, somos periodistas. Teta, somos periodistas. Que... Maga, no quiero levantarme. Para allá, por favor. Eres como mi guarda cansino que mi perro. También mueve la cola. Te he hecho de levantarte. Yo me he perdido que le ha dicho que le mueve la cola. Ha dicho, Mager, eres como mi perro. Entonces Mager ha dicho eso. Sí lo ha hecho por las patatuelas, si no es por otra cosa. Bueno, esto era hace lo que hiciste, ¿no? La última semana. Sí, y sigue siéndolo. Y sigue siendo, sí, porque es una Skrillex de fondo. Entonces, José, para empezar, como siempre, tu turno. ¿Qué has hecho estas últimas dos semanas? ¿De qué fricada has hecho? Aparte de respirar, que ya de por sí es un acto bastante friki en tu caso. Así. Oh, me ha ordenado la habitación. Oh, he apañado la habitación. ¿Has saltado logro? Ah, que por cierto, me tienes que buscar por tu salón Los Vengadores contra la Justicia, la Liga de la Justicia. Ah, ¿te lo dejaste por allí? Los tienes tú. Sí, creo que están encima de la tele. Llévate pala y pico. Están encima de la y tele. Y de escombra. No, están encima de la tele, en serio, no. De verdad. Yo me fío de... Pues llévate equipo de escalada. Que están encima de la tele, que sí, que están allí localizados. Están, pues mira, no te lo vas a creer. Pero está con el Strat 3. Mentira. Con no me lo voy a creer. Con esto, están, con el Strat 3. Anda, si sabe hacer el saludo de los vulcanianos. Sí, voy allí, que no voy a hablar en Kringlon, porque no... Lo tuyo por si acaso. En Murloc. Porque no viene a cuento. Háblanos en Murloc. O habré el otro día en portugués y un poco más me matáis. Que sí, hoy no hablo en Kringlon. A lo que iba. No vaya a ser que vengan los Kringlon, que esos tienen más mala leche que los portugueses y nos destruyan la tierra. No te creas, Mauriño tienen más. Pero ya lo que iba. No me calentéis la boca que mañana el clásico. Guerra. Klingon, Portugal. ¿Quién ganará? Portugal, tienen a Pepe. Sí, vale, sí, vale. Sí, por sí, mucho sí, que me gustan los chistes de Pepe, os conté de que va Sergio Ramos y Pepe a una discoteca. Vale, entonces ya está, venga. Y Sergio Ramos le dijo a Pepe, éntrale a esa. Y le rompió la tibia. Y eso. Y eso. Y con el, también con el este, con el Lobo y Blión, que estoy, oye tú, estoy yo metido, pero cuando tú te sales de la cárcel, ¿no? Que ya has matado los tragos esos raros, estoy yo, ¿no?, metido, pero cuando tú te sales. Hay un río y hay una ruina aquí. Que te mata a los de adentro y luego hay una especie de tumba. Sí. ¿Qué hay en la tumba? Es que estoy un muerto, tío, seguro. Pero ¿qué hay? ¿Hay algo al final? No. Ah, es una tumba por esta. Sí, es para coger los cristalicos esos azules que están por ahí dando por culo. ¿Pero eso te vale para algo? Sí. Recarga la magia de la arma. Ah, que las armas tienen magia. ¿Alguna? No. Vendo juego de 360 barato. O Biblion, The Elder Scrolls 4. Porque... Sí, sí, además la quinta edición con disco, las dos expansiones y un cómo se hizo. Y si querés también lo vendo yo para Play 3. Si para 360 no vale, yo lo tengo también para Play 3, lo vendo. Baratico, baratico. Es que no es justo, o sea, tú te das otro juego y dices, ¿dónde está el botón de hacer furroda? Y no lo tiene. O sea, es que el juego sin furroda no es lo mismo. Y no, tampoco tiene flechipollas, o sea, ni furroda ni flechipollas, pues el juego pierde. Evidentemente, Skyrim es mejor. Bueno, infantito, señor de las escopetas, ¿tú qué has hecho esta semana? Bueno, pues aparte de irme a cazar y el eso. El retorno de pie. Mi segundo metatarsiano era republicano. A ver, Frigodedo, digo. Está jugando al Call of Froiland. Espérate, si le quitan dedo al Frigodedo, ¿entonces qué te va a quedar? Call of Froiland Modern Warfare. Dime. Los dedos de las manos, los dedos de los pies. Tanto suman 22. Porque cuando se ha volado. Geoff of Freiland. Geoff of Freiland. No, bueno, pues he hecho bastantes cosas. Ah, le da me gusta a nuestra página de Facebook. ¡Alabado sea el tiesto de la gallina! ¡Al fin! Además, registramos el evento como un logro. O sea, después. O sea, eres administrador de la página desde que creamos en julio así. Y ahora le da el me gusta, ¿no? Vivo al límite. Llámame rebelde si queréis. Rebelde. Llámame rebelde. Oye, un rebelde que uno que es muy verde. Que es tan ¿dónde verde, está el verde? El no, verde. Sería ¿dónde? Eso, que es verde y luego por sí más verde todavía. Verde todavía. Verde. O sea, tipo John Deere, ¿no? Se pone en plan John Deere. Venga. Bueno, y luego también, aparte, he vuelto a juego online de Xbox 360, aparte de la MMO y esas cosas. Pues, de eso, al juego online. ¿A cuál? A lo que viene a ser la FPS, tanto a Halo Reach como a vale. War 3, que lo tiene abandonado desde Navidad. A Call of Duty. Hablando de eso, ¿sabes qué juego sale a finales de este año? Gears of War 4. Halo 4. No. Halo 4. Halo. Gears of War 4. Que no, que el Gears of War 4 no existe. Que ya lo están diciendo que sí, que va a salir. Que no, que habían cerrado la trilogía. ¿A qué voy a por ti, te collejeo? Claro, que también habían cerrado la de God of War y está anunciado el Ascension para final de este año. Ahí va a haber otro God of War. Al final se casa. ¿Otro Guerra de los Dioses? Creo que va a ser una precuela. Porque la cuadrilla Ascension. ¿En serio? Sí, una precuela. Pero oye, no que el Gears también. La PSP. El Gears también es una precuela, probablemente. La Guerra del Péndulo. ¿No es Kratos el de la cabra? Sí, Kratos, el del God of War, pero que el título se llama Ascension. Sí, pero que no. Ha salido un trailer, todavía no lo he visto porque mi conexión aquí me va mal, es lo que tiene robar wifi. Aunque bueno, ya sabes, la wifi es como la habas, que he robado sabe más bueno, está mejor. Y tiene mejor sabor. Pues yo, ¿qué quieres que encima te diga? Encima con salmoncico ni te cuento. ¿Tanto le has echado a cuatro personas vivas? Pues yo no sé. Sí, yo también la pregunta es ¿quién va a matar a Kratos? Si ya se ha cargado todo Dios en la saga, en todo lo que lleva de juego, entre los de Play 3 y entre los de Play 2, los de Play 3 y los de la PSP. ¿Chiste malo? De la PSP. Bueno, PSP. Yo tengo que decir, por último, ya que he vuelto a todos estos juegos de tiro online. Sí, unos tiritos. Yo. Hoy está sembrado, ¿eh? Hoy vamos. Vale, sí. Que susceptible está para adelante. Venga, rastas para adelante, venga, sí. Venga, pégate unos tiritos ahí. ¡Hala! Ha subido de nivel y todo. Se le ha hecho subir de nivel hoy. Level up. Me llevo las papas. Y pa' colmo. ¡No, el mix, no! Que lleva regortillo, se ha llevado el regortillo. Vale. Bueno, a lo que iba. Sí. Yo desde aquí, desde mi humilde posición de la guarida de Android, bueno, y no, que soy infante, voy a... Pero bueno, yo le quería dedicar unas palabras a todos esos señores que se cogen un francotirador, se van a una esquina del mapa... A ver, no señores. Llámalos con propiedad. Putos camperos de mierda. Efectivamente. Ni yo lo hubiera descrito mejor. A ver, mejor. No, es que así es. O sea, no. Tú te matas y tú cómo lo llamas. Pero puede ser... ¿Así? ¿Se le llama así? Puede ser... P. Campero suelto, maldito de la vida. Puede ser. Pero es que entonces si lo dices así va a parecer que se te ha roto el mobilete. Vale, vuelta, sí, a esos señores que están campeando. Sí, que se cogen un francotirador, se van a cualquier esquina del mapa, que porque no se pueden salir del mapa, que si no se saldrían. Se tumban en cualquier sitio a hacer la lagartija y a cazar primero que pase. Señores, soy unos desgraciados. Mensaje al campero. Hasta aquí mi sección. Vale, hasta aquí con tu llamamiento. Camperuzo de mierda. Mager, ¿a qué fricada has dedicado la semana, aparte de hacerte una batería electrónica que ya hemos visto por ahí por YouTube? Pues sí, esa es mi proyecto de clase. ¿Qué? ¿Se han hecho una batería electrónica? Sí, en clase. Claro, junto con Maquibete. Ave, que viene aquí de vez en cuando. Sí. Ave. Sí. Ave tú, César. Pollato. Y los vídeos están colgados en Facebook y funciona. Va de lujo. Pues está jugando al The Space 2. Mola. Sangre, chicha. Una portadora de plasma. Sí. Te alegra el día, ¿no? Sí. Alrededor de 5 o 6 sustos, pego salto de medio metro en la silla. Esto, madre mía. Cuéntanos, en resumen, rápido el juego. Habla un poco del juego. Pues tú estás ahí en el espacio y salen muchos bichos, mucha sangre. Es que salen así, tú vas tan tranquilo y te hablan, tú le subes voz y ya se escucha, mira que tienes que ir por esa... ¿Y cómo no vas a saltar? Y así el juego. ¿Lo de no gritarle al micro? Es que es para darle emoción. Sí. Y lo de la colleja por gritarle. Es una demostración. O sea, el juego es así básicamente. O sea, macho, que me pego unos repullos y... ¡Fuah! Tremendo. Vale, survival horror, ¿no? Llevar rodillo survival en condiciones. Sí. Y también he probado el Dead Island, que es zombie, disparo, pero ese lo he probado un poco menos. Es decir, que lo que es la física no el pero... juego se ve que va bastante bugueado siempre. Sí, también. Muy bugueado. Muy bug. Pero eso. Veremos a ver en qué te sirve. Vale. Agustín. Bueno, pues. ¿Alguno de los churros? Yo me lo he pasado muy, muy bien. Muy divertido. Llevo los últimos 15 días jugando a una cosa entretenida ya donde lo haya. ¿A que lo adivino? A ver. Los trimestres del IVA. ¡Gallifante! ¡Bien! Para el señor Trulo. Llevo metiendo facturas como un descosido. Cierro los ojos y veo números IVA. En fin, que a ver, elegí muerte. Pues sí, pero entre tanto, pues me he comprado un juego de última generación. Ya lo hemos visto por ahí por Twitter, lo mostraste. Y estoy intentando salir de la guarida. No puedo matar a Rey, ¿verdad? No. Me cae mal. ¿A quién? A Rey. Obiblion. Obiblion al principio, la guarida. Sí. El Rey muere a los 5 minutos. Pero es que no he jugado más de 5 minutos. Por eso que se lo cargan. Y por cierto, me he cogido un elfo oscuro. Ajá, oscuro. Guay. No son elfos oscuros, simplemente no se lavan. Es por eso también... que se ven oscurillos, pero es porque no se lavan más que otra cosa. Eso, son que, hippies. Son que de hippies. Tanto escuchar Obillion por aquí, Obillion por allá, lo vi en el game y dije, pues en fin, frontalos tú derribes. Pues sí, el Obillion es que tiene una cosa: o no te gusta, como a Trulo que lo ha pasado así, o te lo acabas pasando 4 veces con 90 horas en cada partida. O sea, tiene esos dos puntos. Ajá. Yo a lo mejor algún día puede que hasta juegue y todo, ¿eh? O sea, yo le eché, creo, fueron 4 o 5 horas y dije, yo lo que me no me gustó. Me he comprado también el... No sé si lo dije ya, el Halo Wars. El de estrategia militar. Sí, ese sí no lo había dicho. Ese está entretenido, tiene su puntito. Vale. Pues eso, Obiblion. Ya tantas veces hemos hablado de Obiblion, hasta le hemos hecho análisis. Y María Rosa, señorita, ¿usted a qué fricada ha dedicado esta semana? A eso también. Vaya. Y al solitario. Al solitario. Ay, qué juego más bonito. Solitario. ¿Y te ha echado un solitario pero, online? No. ¿Pero el normal o el Spider? El Spider. Oh, el de la araña. Vive el límite, vive el límite. Oh. No, entonces no. Entonces con un solo palo. No puede ser. Entonces, ¿qué nos puede decir? El solitario, el modo historia, ¿qué tal está? La campaña. O sea, ¿la historia engancha? No, los personajes no están bien definidos. Sí, bueno. En el online hay mucho chatero. También te campean. Va a poner las cartas de lejos, te llega el headshot. No, te bufan. No te bufan. Búfame el A. Búfate. Que va de tanque, ¿no? De DPS. El solitario tú vas tanqueando, ¿no? Ahí con todo eso. Tú te casas con tres palos, ¿no? Claro. Un palo de llevar tanque, el otro es DPS y otro es. Tiene un brujo de pica. Vale. Y yo, llega mi turno, yo tengo que decir que he estado enganchado a Reed Racer Unbounded. Y yo en los tuyos, por si acaso. Reed Racer, coño. una saga mítica de juego de conducción de PlayStation, que ahora ha salido, ya se ha abierto a más. Y en la última lo han hecho los señores que hicieron la saga Flatout, y es Ridge Racer intentando ser Burnout. Es un Ridge Racer que se cree Burnout. O sea, carreras callejeras, pegarle cipostio al resto de coches. También tiene parecido al Split Second, que en el plan de que puedes destruir parte de la ciudad, todas esas cosas. Bastante entretenido. Lleva un rollo muy arcade, pero la conducción es un tanto técnica. Porque la esencia del juego es como en toda la saga, los derrapes. Y la verdad es que cuesta cogerle un poquito el manejo de derrapes, porque es un control un tanto exigente. Pero un juego muy viciante, con música cañera, como siempre ha definido a la saga, sobre todo porque puedes escuchar lo que está sonando al mismo de fondo. Esto mismo suena, es parte de la banda sonora del juego, de Cáncer de Skrillex, de Noisia, de Overseer, Crystal Method, o sea, mucha caña. Así que un juego muy, muy, muy recomendable para echar por encima, unas carreras rápidas, divertidas. Así que muy, muy, muy recomendable. Eso sí, pero si no te puedes coger un 131 escuchando Manolo Escobar y a tu mierda, ya. Ya digo, ya con uno de esos, y encima tú empiezas a destrozar la ciudad, tirar para abajo cafetería, concesiones de coches. Cuando empieza a sonar la canción de la mandanga, es que se te va. Suena la mandanga de Fari. Tremendo. Pues eso, hasta aquí lo que hemos hecho esta última semana. ¿Eh? Y nos vamos a despedir con una marcha mora, pero yo estoy con... Perdón, marcha cristiana. Ah, vale, marcha, vale, sí. La falta de costumbre, sí. Sí. Uy, me encanta. Pucha. ¡Que viene el dragón a comernos! ¡Es una cacatúa! ¿Qué nos va a comer? ¿Qué nos va a comer? No es un dragón, es una cacatúa. Por cierto, yo tengo un poco regomello, José. ¿Tú es que estás disgustado? ¿Estás enfadado o algo? Hoy está raro. Sí. ¿Tú quieres decir algo al micro? Bueno, yo nada más que quiero decir cuatro cosas. Sí, pero ¿con música triste o no? No, con esta misma me vale. Venga. No me ponga la música triste. Bueno, estoy en un de estos de un Sabbath to for you. ¿Un qué? ¿Lo cual lo? Un children de estos que salvábamos. ¿Cómo eso? Un ser de children. Un llamamiento. Sí. Ya os dije la otra semana lo que no tenéis que hacer con las manos sucias en el plato de patatas, ¿no? Sí, quedó claro. Vale, pues ahora, amigos míos, os quiero decir una cosica. No me seáis asquerosos en estas fiestas. O sea, sí, podéis beber con moralidad. Esa quién es, como te dé la gana. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me gustaría beber con moderación, pero es que nunca me lo encuentro por ningún lado. Eso, moderación. A ver, nunca lo encuentro. Yo estaba ya pensando en el murado. Pero a lo que iba. A ver. No sea capullito y cabroncito de gomitar las calles y luego me harta en ellas. Que eso es lo más asqueroso. Que hay unos váteres públicos en el ayuntamiento, por el amor de Dios. ¿Eh? Esto, asqueroso. Quieto. Un momento. No es por nada, pero José está diciendo algo coherente. No puede ser, espérate. No, pero es que se ha dado otro caso más extraño. Es que te ha corregido y de manera correcta. Sí, lo sé. No siga haciendo sangre. Además, déjalo, si seguro que se tuerce. ¿Puedo seguir, por favor? Tú sigue, ya verás cómo se tuerce. Entonces, por el amor de Dios, tened un poco de conciencia. Que sí, que las fiestas están guay y nos gusta disfrutarla a todos, pero disfrútala con, ¿cómo has dicho? Moderación. Con moderación, no te pases. Y si tú ves que a la sexta copa ya vas borracho como una cabra, intentando tirarte todo lo que se menee, pues tírate para tu casa y pégate una ducha o mastúrbate. Pero no vayas vomitando ni meando por las calles. Esto es asqueroso. Y no pidas que quedarte en mi casa a dormir. Exactamente. A ver, amo, por el amor de Dios, un poco de consideración, que mañana por la mañana van las madres quitando las mierdas, que dejan los otros. Y los otros somos todos. Luego, que así se ama a tu pueblo, emborráchate en moro, pero con moderación. Luego va la pobre madre y se da cuenta de su zagalillo, está haciendo un ángel en el suelo. Y en los cristis también te puedes emborrachar, pero también con moderación, que allí son más cristianos. Los otros son herejes, eso lo tenemos claro. Pero los otros son más cristis, ¿sabes lo que te quiero decir? No dejaré Krishna, sino de los otros. Que así tú de seis, tú de gomeato, atragántate con tu propio gomitao. No lo echa al mundo, guárdatelo para ti Y se hará una embarazada que se lo coma el niño. ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba! ¡Con Paquito, el chocolatero! ¡Eh, mira, la está bailando! Sí, la está bailando, se ve, se anima, se anima. Claro, claro, me habéis dado pacharán. ¡Abre la botella, pacharán! Ha violado su principio. Sí, que nos tenemos que ir. Así que yo, en la despedida, os voy a hacer una pregunta. Igual que en Crepúsculo estaba el Team Jacob y el Team Edward, para ver las fan en qué se, en qué iban, nosotros voy a proponer una cosa rápida. ¿Tú que eres del Team Ranchu o del Team Manjarín? A ver, ¿tú que eres a Ranchu o a Manjarín? ¿Eh, José? Yo soy más de Manjarín este. De Manjarín. Yo no sé quién es, pero bueno. Un experto en el tema. Ángel, ¿tú de qué eres? ¿De Ranchu o de Manjarín? A mí me han dicho que el Ranchu ese es un buen tío. Sí, de los que me han dicho que siempre saludaba, ¿no? Sí. Por la calle y esa cosa. No, no, no. Tu boloto no es válido. Pues eso, José, Ángel, también conocido como Ranchu, que este año va a interpretar el papel de Ranchu en la fiesta. ¿Mager? Yo soy de Ranchu, hombre. ¡Ranchucí! Luego esto tendrá enchufe, ¿no? luego que se invite algo, Ranchu. Hombre, esto... Que se invite a una... Eso. No, yo luego te doy un par de salchichicas y migas y huevos. Agustín, ahí, tomo huevo. Agustín, que estuvo a los controles técnicos, ¿tú de qué eres? Yo soy del espía Cristiano 2. Del espía Cristiano de los papeles, ¿no? Ese que dice, ¿qué es lo que dice? Creo que no tiene frase. No tiene frase, está ahí figurando, ¿no? Es más inútil que un espía sordo. Es Cristiano. Dios, espíritu de Leonardo Dantes, sal de este cuerpo, yo te lo ordeno. Rosa. Yo soy agnóstica, me la pela. Eso es colleja. Eso es colleja. Claro, a ver si ahora va a ser tu colleja, porque cuando te pela una naranja te la comes. Y si se tiene que pelar un plátano, pues se lo coge. José, la colleja que no le he dado a Rosa te la casco a ti. Ah, pues no. José, ¿moraleja? Moraleja. No comas pescado crudo. No comites para adentro. Y vale, y yo siempre he sido del diablo. A mí me gustó el diablo, o sea, yo me he sentido identificado. Ese diablo que tú escuchas por ahí, y al ratillo lo ves despistado y no empieza a moverse. Sí, así. Va con lag. Vale. Pues lo dicho, estaremos aquí de vuelta dentro de 2 semanas, es decir, el 4 de mayo, donde arrancaremos, sí, 4 de mayo, arrancaremos la nueva temporada. ¿Cómo que no? No, el Día de la Cruz o antes. El Día de la Cruz es el jueves, por lo cual solo estaremos aquí el día siguiente, viernes 4 de mayo. Ah, qué guay. Oh, qué entusiasmo. Y hay que estar en condiciones. Que sí, nada de resaca. Yo vengo vestido. No vale masticar la saliva en el micro. No vale. ¿Y acabarnos los restos encima de la mesa? No, tampoco. Pues eso, que estaremos aquí el viernes 4 de mayo arrancando la nueva temporada, que habrá muchas novedades. Vamos a tirar a José por el campanario. Yo, vamos a sacrificar a los dioses. Yo quiero decir una cosa. Yo ya que me quería despedir de todos, porque este es mi último programa, porque ya el año que viene no estaré entre vosotros, huyentes aulladores. Ha sido un placer estar colaborando con vosotros. Pero por circunstancias de la vida, pues abandono el programa. Que así, muchas gracias por todo y muchas gracias por seguirnos cada viernes. Esto, José, que no es el año que viene, que es dentro de 2 semanas. Ah, bueno, pues dentro de 2 semanas que no nos vemos más, ¿qué coño? Una leche, tú vienes aquí aunque sea de la oreja. Obligado. Y si hace falta que lo diga un juez, nosotros lo conseguiremos la orden judicial. Bueno, yo ya lo he dicho, que no me calentéis más la cabeza. Pues vaya eso. A llorar. Sí, llorar, tú. Si tuviera sentimiento, ma. Pues lo dicho, que volveremos dentro de 2 semanas aquí en la Guardia de Android el viernes a la viernes 4 de mayo a las 8 de la tarde en Radio Cuya en el 107.8 de la FM. Hasta entonces.